Qué bueno que institucionalizamos esa rola. Efectivamente, el señor Esquivel ya siempre nos, siempre acostumbrado a darnos la bienvenida. A darles a ustedes la bienvenida, porque nosotros pues ya siempre vivimos en una eterna bienvenida. Exacto. Erótica. ¿Erótica? ¿Por qué erótica? Pues porque Sol Sex and Roll Radio es un programa erótico. Y con mucho candor. Pues, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigochas. Y muy buenas nachas. También. Amigochas a todos ustedes y ustedas. Exacto. Así que a foxear los términos es lo de hoy. Efectivamente, René Venturoso, transmitiendo para Sol Sex and Roll. Así es, estamos aquí con el Coyote Lagañas, que también transmite por Conexión Rock. Que es lo mismo que al revés. Ey. Pues bien, Coyote, ¿qué te parece el frío de esta semana? Pues se dejó soltar. ¿Se dejó soltar? Se dejó soltar el frente frío número 4 de la temporada, y eso que todavía no es invierno, dicen los diarios. Sí, los diarios, y según... ¿Cuándo entra el invierno? Siempre se me olvida. Pues en realidad no sé, pero pues es como por diciembre, por Navidad. Es muy navideño cuando el invierno. Exacto, ya cuando empiezan uno a poner los arbolitos, como que el tiempo dice... Bueno, pero es que no sabes, porque ya tú vas a los supers y ves... Ya empiezan a venderte decoración navideña. Desde septiembre, carnal. Ya está combinado el Halloween con la Navidad. Y con las fiestas patrias. Ey. De repente ya ves máscaras y cuestiones patrioteras combinado con la cuestión navideña. ¿Y qué pasó con ese fondo? ¿Por qué nos quedamos sin fondo? No sé, a ver, déjame ver. Dios okay. Mío, ay. Sentía ya. Como que estaba en el limbo, como flotando. Sí, yo de pronto dije, ay, falta algo en Sol Sex and Roll. Y era el fondo. Y no era el Yeo. Efectivamente, pues es hoy miércoles 23 de octubre del 2007, que en realidad es jueves 24 de octubre para del 2007. Para ustedes cuando nos escuchen en vivo. Efectivamente, y... porque lo estamos grabando con todo gusto, como si fuera en vivo. Exacto. Con el regocijo de nuestros y corazones. Y atemporal cuando lo escuchen en... En su iPod. En su iPod o en internet, donde ustedes gusten. No nos China limitamos. MP3 que pueden bajar por conexionrock.com.mx/blog. Y recuerden que cuando lo bajen es en calidad estéreo. Fónica. Entonces en este caso hacemos el círculo con la bienvenida del Yeo, que es calidad estéreo patrocinada por el señor Esquivel. Por nadie más que por él. Eso es canal derecho. Canal izquierdo. Pues bueno, eso es Sol Sex and Roll. ¿Y por qué no entramos a rockear? Sí, vámonos a rock. ¿Cómo? Ya más tarde regresaremos con la cuestión chusca, lúdica y transgresora de esta emisión. Me parece perfecto. Te podemos escuchar esta banda de rockabilly que se llama Batimóvil o Batmóvil con No Puedo Encontrar el Regreso, el Camino de Regreso a Casa. Hoy tenemos rolas muy, muy rockeronas. Sí, está muy bien. Pues bueno, conexionrock.com.mx, que es lo mismo que... .com.mx, tampoco tenemos dominio. Ah, no, ese es conexionrock.com.mx, que es lo mismo que Sol Sex and Roll Radio. Cine.com.mx. Efectivamente, o al revés. Ya me hice bola, chinga. Far away, get it. new day. Searching for me, they found me hanging dangling. And I promise you, he was alone. He couldn't find a way home. I was lost, lost, lost, all alone. Go, go, go. The bones broke for me, nothing but misery. There ain't no life for me. For a week, nothing but misery. A deadly fear was coming over me. I knew you just said it more than a day. This was the only way. Bésala, bésala mucho, que tiene miedo a perderte y que sea la última vez. Bueno, estamos aquí. René Venturoso. interpretando y traduciendo las canciones en vivo. En este caso, una canción de la señora Consuelito Velázquez. La canción más cobreada del mundo. Efectivamente, que hasta los propios Beatles hicieron famosa. Una, como diría Paul McCartney, a veces me da pena haberla tocado porque está muy cabaretera. Sí, era cuando tocaban en Hamburgo, cuando cruzaban el charco para llegar a Alemania. Uh-huh. Y se presentaba como una banda de cabaret. Pero pues qué diablos, pues ya parte se empieza de su historia. También, digo, pues, se empieza, digo. Pero te recuerdas el corito como gritaban en Shashabu. Chachabum. Exactamente. O era chica, muy bueno. Boom. Bésame. Este mundo, René. Ah, pero espérame, no les dijimos de quién pusimos rolas. Ah, exactamente. Fuimos los señores rocabileros del Batimóvil. O Batmóvil, como ustedes prefieran decirlo. Ucranianos, dices. Exacto. Y antes tuvimos al Sur Report con CMB. Bueno, más bien después. Lo que nos trujo Chencha en este programa, programar surf, pero que en realidad no nos place tanto esta noche programar tanto surf. Veremos qué haremos con el día de hoy. Exacto. Bla, bla, bla, adicción. Y bueno, decíamos que el mundo está loco, loco. Cada uno, cada chango a su mecate. Cada uno tiene su nichito en donde hincarse y en donde poderle rezar al... ¿O algún santo enfermo mental? ¿Habrá algún santo enfermo mental? Pues creo que hay un santo de los enfermos mentales. ¿Cuál podrá ser? Pero no será, sé, como un niño así, el niño de la salud que cura a todos los que están enfermos y de paso a los enfermos mentales. Ah, bueno, es que ya todos los santos curan todo, ¿no? Teóricamente. Sí. Pues es que, ay, que este sí es bien milagrosito. Exactamente. O el señor Malverde, que es el santo del... Ya hablamos de eso, ¿te acuerdas que incluso hicimos un videojuego que se llamaba el Godfighter? El Godfighter. Exacto, los diferentes dioses peleando en una pantalla de dioses, televisión. Por así decirlo, no muy populares. Exacto, pero que Ganesha seguramente aplastaría a cualquiera de ellos. Exacto. En fin, bueno, pues en la cuestión de los síndromes mentales, de la cuestión de la patología psicológica, hay algunas cuestiones que se nos hacen a nosotros muy interesantes porque son extrañas. Curiosas, exactamente, como el... Que también pobre de aquel que las tenga, porque, digo, no sé. No debe ser muy feliz. Hay algunos síndromes que son graciosos o que adquieres... Por situaciones como, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. Efectivamente, que es un síndrome en el cual cuando las personas son... Secuestradas. Exactamente, les es arrebatada su libertad y pasa mucho tiempo con su captor. Luego no es mucho tiempo, ¿eh? La empatía es algo muy raro. Crean empatía luego instantánea, crean empatía con sus secuestradores. Hasta incluso llegan a defenderlos. Exacto, y a decir, pues es que yo estuve cautiva, pero yo ya sabía que estaba cautiva y me gustaba estar con él. Me trataron rete bien, fíjese. Eso pasó en España, por ejemplo, de una mujer que estuvo cautiva y que sus padres supieron que estaba secuestrada solamente cuando ella llamó para pedirle sus documentos y su acta de nacimiento porque tenía que registrar a los hijos de su secuestrador. Ey. Bueno, pues el síndrome de Estocolmo se llama así porque la primera vez que se documentó este padecimiento, si se puede llamar de alguna forma, fue precisamente en la ciudad de Estocolmo. Fue en la ciudad de Estocolmo el 23 de agosto, en un secuestro que ocurrió el 23 de agosto, el 28 de agosto, o sea, nomás 5 días. ¿Cinco días de qué año? De 1973. En este caso, las víctimas encañonaron mucho con sus secuestradores, tanto así que una de las secuestradas, Patty Hearst, se casó con su captor, con uno de sus captores. Pero entonces no fueron a dar a la cárcel aún cuando ellos fueron quienes lo separaron de su libertad. Pues después de que salió de la cárcel se casaron, o se casaron antes de que entrara, o en la misma cárcel se puede casar uno, yo no veo por qué no. O una visita conyugal también. Exacto. Y entonces allí el verdadero cautivo era el captor. Ey. Y ahí está la inversa al síndrome de Estocolmo. Pero ahora nos vamos a Sudamérica y a la ciudad de Lima, Perú. Así es, porque se llama el síndrome de Lima. Y aquí sucedió que en vez de que los secuestrados se enamoraran, o bueno, se encariñaran. En este caso fueron los secuestradores quienes se enamoraron de sus cautivos. Entonces dijeron, cautivos. Exacto. Dijeron, esta viejita, no, que se vaya porque está viejita. Este señor... Que se vaya porque señor... Que se vaya porque me recuerda a mi papá. Y ya casi casi nomás se quedaron de 100 secuestrados con 12. Fue cuando Fujimori, en el año de 1999, si no me equivoco, Renicito dice ahí. Uh-huh. Que dice, entonces el señor Fujimori traiciona a los secuestradores y entra por la azotea y asesina a todos los terroristas. Al más puro estilo de Jean-Claude Van Damme. Efectivamente, a todo el Tupac Amaru. Y ese fue el fin del Sendero Luminoso, de lo último que quedaba del Sendero Luminoso. Es el síndrome de Lima, que también es muy interesante. Está el síndrome de Diógenes. Mm. No ¿qué? Es muy conocido, pero se puede decir que eres un maldito egoísta cuando tienes el síndrome de Diógenes. ¿Ah, sí? Así es. Por ejemplo, que estás inmerso en tu propio mundo, que no te importa lo que pasa a tu alrededor, eres desaliñado, eres desatento. ¿Con el resto de las personas? Con el resto de las personas. Por ejemplo, se dice que Diógenes era un filósofo griego que estaba en sus pedos ahí, que vivía en un... Bueno, incluso, no se dice, era un filósofo griego. Más bien era un filósofo griego, pero lo que se dice la leyenda es que era tan ermitaño que vivía en una cloaca. Y ahí él se la pasaba. Cuando llegó Carlomagno a entrevistarse con él, a preguntarle cosas, dijo, ¿qué es lo que usted desea? Y le contestó, que te quites el sol. Que me lo tapas, exactamente. Y es muy famosa esa frase de Diógenes. Pues también existe el síndrome de Diógenes. Así que a todos sus amigos que no les quieren prestar dinero, que les cuesta trabajo darles un cigarro, que no los quieren llevar en su coche, pueden dígale, decirle, tienes el síndrome de Diógenes. Y miéntenle la madre. Hay otro síndrome muy raro que es algo así como para los enamorados. Y los que se crean falsas expectativas. Y a los que les gusta Amelie. Uh-huh. Que se imaginan un París. Y es un síndrome muy curioso porque solo pasa en una ciudad y solo le pasa a cierta población. En este caso a los japoneses y en la ciudad es París, Francia. Así es, incluso en la embajada de París de Japón hay como un área específica. Hay un área específica para tratar a las personas que sufran de este padecimiento. ¿Pero de que qué se trata? Llama. Se llama, permíteme, se llama el síndrome de París. Y es nada más y nada menos que llegar a París y decepcionarse por ver... Desencantarse. Después de haber visto a Amélie 15 veces. Exacto, y deja de Amélie, sino tú ves películas, todo, ¿cómo te ponen a la ciudad luz? Pues una ciudad romántica con miles de pintores en sus calles al lado de Sena. Muy romántica. Exacto. Y muy bonito y gente amable, pero no es cierto, los franceses son muy groseros. Son cochinos, no se bañan. Son cochinos. No, y es en serio, los franceses son groseros, no es, ya es una experiencia de... Las chicas no se depilan. Ya me ha pasado. El axila, con una francesa. Y es una ciudad, pues, es una ciudad, no es un pueblito grandote, es una ciudad cosmopolita, muy grande, con tráfico, ruido y todo, entonces cuando llegan los japoneses y ven eso... Se desencantan. Se desencantan, entran en shock. Esto es Tokio, maldita sea, nada más pusieron una Torre Eiffel en medio. Y de hecho, en Tokio hay una torre de Tokio. ¿Una Torre Eiffel? Sí, no, es más grande que la Eiffel, pero se llama la Torre Tokio. Es como una torre de comunicaciones gigantesca. Chanfle, qué interesante. Uh-huh. Ok, y está también el síndrome de Jerusalén, que es nada más llegar a Jerusalén y estar alucinando cosas de religión. Y no nos referimos nomás a los cristianos, también pueden ser los musulmanes y los judíos, ya que esa ciudad pues... Pues es la raíz de todas esas, de todas las religiones, de hecho de las religiones más occidentales. Exacto. No más importantes porque también está el hinduismo y el budismo. Efectivamente. Esas no tienen nada que ver con las occidentales. Pero antes te saltaste una, el síndrome de Stendhal. Ah, sí, el síndrome de Stendhal es un síndrome muy raro. Pero y muy feo. Porque no puedes admirar la belleza. En el momento que te des cuenta que algo es bonito, entras en shock. A mí me pasó eso con una mujer. ¿Ah, sí? Sí, hace poquito. Orales. Y entré en shock y quedé anonadado. Y entonces me pienso tratarme este síndrome. Seguramente lo padezco, el síndrome de Stendhal. Pues bueno, este tiene el nombre así porque el primer se documentó que en el siglo XVII un pintor francés de nombre Stendhal. Tuve esa experiencia cuando viajó de Nápoles y Florencia. Exacto, y llegó, se maravilló con la ciudad y el hombre quedó, al igual que este locutor, anonadado. Anonadado. Pues bueno, vámonos a musiquita, ¿qué te parece, Coyote? Me parece, ¿por qué no vamos a algo así como para que se enamoren nuestras orejas cautivas de estos, sus secuestradores musicales? Qué cosa. Ojalá y no les pase el síndrome de Stendhal, que sea tal su regocijo que se queden pues yo creo con que los ojos de huevo cocido. Que a los vecinos de Stendhal les ha de decir, girl, you really got me now. Exacto, que esto suena a Universal Stereo, tu gran compañero. Esto sigue siendo Suicide and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Saludos a la gerencia Ramón Cristel, muchas gracias por este espacio. Exactamente, exacto. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.

Coyote, René. ¿Cómo que coyote? Coyote Lagaña. ¿Seguro que eres coyote? Mírame, mírame, güey. Pues te estoy viendo, güey, pero... Es que no creo que seas coyote. No mames, ¿no serás un impostor? No, es que se me hace que tú tienes el síndrome de Capgras. ¿Capgras? Sí, efectivamente, es un trastorno. Y te voy a explicar antes de que me quieras golpear o permíteme correr aquí. Permíteme tantito, voy a hablarle aquí a la seguridad de mi casa. Resulta que el síndrome de Capgras... Déjame algo para atrás. En la lista del que estábamos hablando de patologías extrañas, es una... psicosis que se relaciona con la esquizofrenia o principalmente... ¿Cómo le haces para imitar su voz? Pues es que fumo demasiada marihuana. Ya. Por eso tengo la misma voz. Entonces, esta cuestión radica en que las personas piensan que sus compañeros o los sus viejos conocidos son otras personas, René, como tú en este momento lo estás haciendo. ¿En serio? O sea que... ¿Me estás diciendo que estoy loco? Pues no loco, pero sí que tienes el síndrome de Capgras, que es un raro trastorno en el cual una persona se aferra a la delirante creencia de que sus conocidos, más frecuentes el cónyuge o un familiar cercano, han sido reemplazados por impostores de apariencia idéntica. Sí, es como un, es una especie de esquizofrenia. Más bien le da más comúnmente a los esquizofrénicos o a aquellos que han tenido un golpe o lesión cerebral. Exacto, y hay un caso chusco que no, ocurre. No, caso chusco, el caso como que más representativo de ese de este síndrome. Porque esta señora no es esquizofrénica, sino un golpe en la cabeza, la dieron del hospital. Y cuando miró a su esposo dijo, ¿y tú quién diablos eres? Exacto, no, usted no, no es mi esposo. No estaría aprovechando para divorciarse de él ya de ahorita. No, yo creo que la señora ya con 74 años no creo que haya querido. Bueno. ¿Quién sabe? Tiene derecho a rehacer su vida a los 74 años. A lo mejor agarró y dijo, no, pues aprovecho, sí me dio un putazote, pero me deshago de este canal. No, este carajazo. Llegó a tal grado que nunca quiso dormir con su esposo, entre comillas, según ella. Te lo dije, ¿ya ves cómo era eso? Y hasta le cerraba pidió... la puerta y a su hijo le pidió una pistola por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si... Por si acaso el impostor quería hacer algo raro. Ah, yo pensé que como estaba sola... Chanfle. Bueno, pues ese es el síndrome de Capgras, pero también existe la contraparte, que es... Oye, ¿por qué todos los síndromes tienen su contraparte? Porque, pues... Si existe Dios, existe el diablo. Ay, si es arriba, hay abajo. La dualidad, René, recuerda a Jing Yang. Bueno, está el síndrome de Fregoli. De Fregoli. Fregoli. De Fregoli. Que es el inverso al de Capgras. El de Fregoli es cuando tú crees que todas las personas que te rodean en realmente es una misma persona que únicamente se disfraza o cambió de apariencia. ¿No será una cuestión de que alguien esté muy necesitado de amor y que vea a la misma persona? Y que vea a la misma persona en todos lados, así te sí. Veo... Si en una rosa estás tú, exacto. Si en cada caminar estás tú, no lo puede olvidar, como dijeran los ángeles azules. Exacto. Pues eso le pasa y el nombre del síndrome de Fregoli viene sale de un comediante de un francés. Comediante italiano. Italiano, perdón, del italiano, mismo apellido. Del mismo apellido que se llama Leopoldo Fregoli, que fue famoso por poder hacer cambios de apariencia rápidos durante el escenario. Exacto. Aquí como qué comediante podría ser un Fregoli. Pues no hay ninguno. No hay ninguno que... Los poliboses. A lo mejor, algún imitador. Angélica Vale, por ejemplo. Pero ella se mete al cuarto a cambiarse las pelucas. Bueno, pues esta cuestión radica en lo que ya les comentamos. Pero hay una que nos llama muchísimo la atención y principalmente a ti, René, porque tú sí te crees como zombie. Yo no me creo como zombie. Yo no tengo. Ya me estás metiendo todos los síndromes. Exactamente, tú te estás actuándolos. Exacto, entonces tenemos el síndrome. Oye, pero de Cotar. Me siento como muerto. Pues es que apesta, René, pero no es exactamente por tus. Sí me bañé en mi muerte. Y de hecho te metieron algodón por todos tus orificios. Creo que hasta me embalsamaron. Y creo que no tienes órganos, ni sexuales. Bueno, esos nunca, claro. En fin, claro. Bueno, pues este síndrome de Cotard viene a partir de seres como René, que consideran que están muertos y que incluso ya no tienen órganos. No, es que mira, puede ser que se creen que estén muertos o de que pronto alguien te salga, oye, ¿sabes que ya no tengo corazón? Y tú dices, ay, qué carajo, pero ¿cómo sigues funcionando? No, pues, no sé. Es que me dejó mi novia. Mejor digamos otro, que no tienes estómago. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues... O que no tienes sangre, que funciona sin sangre. O sea, que son muertos en vida. Que son muertos en vida, según ellos. Y hasta incluso sienten que se pudren. Efectivamente, se llama el síndrome de Cotard. Y viene un caso también... que representativo de este padecimiento, Renécito. Ah, bueno, pues en 1990 una persona fue al hospital, salió y su madre lo llevó de paseo a Sudáfrica para que se sintiera más a gusto, ¿no? Pero todo lo empeoró porque según él lo habían llevado al infierno por el calor que hacía en Sudáfrica. Chanfle. Que la persona que era su madre era un espíritu que se hizo pasar por su madre para poder llevarlo al infierno. Y que realmente la había muerto de una infección durante su estadía en el hospital. Pues así se las dan los del síndrome de Cotard. Y el último, ya para terminar y cerrar este bloque de patologías extrañas, está la paramnesia reduplicativa, que es, comentábamos fuera del aire, que de algún modo tienen la culpa las películas y las series que actualmente estamos viendo por televisión, en donde se nos aplica una realidad alternativa, en donde, como bueno, en la película de el Truman Show. Claro, pero bueno, ahorita es la sería como la paramnesia reduplicativa. Dicción, por favor. Moderna. Porque la enfermedad existe desde... Bueno, se documentó. Quién sabe desde hace cuánto tiempo este trastorno mental. En 1903. Pero obviamente pero con el boom de los reality shows. Estamos, exactamente. Bueno, se trata... Bueno, seguramente ya se imaginaron. Es el hecho de estar inmersos en un contexto y creer que nos cambiaron a otro idéntico. Uh-huh. Algo así como que estás en tu casa. Ajá. Tu casa está exactamente igual. Conoces a todos, pero... Sientes que tu casa, en vez de estar en el DF, está en Toluca. Pero es exactamente igual, e incluso hay actores que simulan ser tus familiares. Y cuando ves a tus vecinos o algo así, dices, no, es que mis vecinos viven tanto en el DF como en Toluca. Exactamente, entonces es una paranoia al final de cuentas, el vivir una realidad alternativa. No es tanto una paranoia, es una creencia, porque no te vuelves loco, sigue siendo funcional. Lo único es que tienes que piensas que te desplazaron con todo el edificio a otro lado. Pero sí es cierto, sí hay un trastorno de paranoia ahí, por supuesto. Bueno. Entonces, pero, viene también a relucir la cuestión de los reality shows en esta cuestión. Que nos transportan en un espacio. A una realidad alterna, supuestamente real, que no es real, sino todo lo contrario. Supuestamente real, que no es real. Te recuerdo que una doble negación es una afirmación. Efectivamente, y eso yo lo menciono demasiado. Entonces, chanfle, creo que vivo en una paramnesia reduplicativa. Tú no eres René. Estás muerto y apestas. Vámonos a música mejor. Ahora que vamos a escuchar algo pesadón, la continuación. Algo pesadón. Sí, algo pesadón, porque pues como que tengo ganas de algo pesadón, no sé tú. Pues sí, me gusta a Victorino. No, Uchicuche, tampoco. Esto va a ser Ghostman con Bad Religion. Algo muy pesado para nuestro publiquito, nuestro poco público que le guste la religión. La religión pesada. Exacto, que sea mala religión. Pues bueno, esto sigue siendo Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Ea. The word of God says that we will receive praise of God. God will begin to speak forth our righteousness is of him, saith the Lord. Get back! Dogs on the street. just start praising God wherever you are. I don't care where you are, I don't care what's happening, just begin to praise God. ¿Estás escuchando? Surf, sex and roll. Se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Bueno, regresamos, escuchamos a los Typhoons con Barracuda y antes a Godsmack con Bad Religion. Y después al señor Josué Girón. Ajá. Hablando sobre las cuestiones de Disney. Que tiene razón, todo lo que hace Disney y lo que hace este programa es del infierno. Y por eso precisamente nos vamos a la nota antirreligiosa de esta semana. A nosotros nos encanta darle de pedradas, no a discreción, frontales. Sí, porque somos del infierno. Y hablando de esta cuestión, les hacemos el comercial de que la próxima semana tenemos un programa especial, Renicito. Sí, los retamos a escuchar el especial de terror de Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. El radiecito del terror, como le llamaríamos. Y les recordamos también a nuestras bellas radioescuchas que tenemos un bonito concurso, evento, un bonito invitación, diríamos. Una bonita invitación. Exacto. A que nos manden sus fotografías, cotorras, sexys, bonitas, chistosas, chuscas, las que ustedes gusten. Con un anuncio que digan, saludos, Surf, Sex and Roll Radio, saludos René Venturoso, saludos Coyote Lagaña, lo que se les ocurra. Y esas fotos serán publicadas en nuestro MySpace y en nuestro blog. Y serán lanzadas a la fama. Efectivamente, ojalá y nos las empiecen a mandar, ya empezaron a llegar algunas y próximamente las estaremos subiendo a la red. Exactamente, exacto. Y bueno, les decíamos que tenemos una nota para... Siguiendo con cuestiones mentales y combinándolas con la religión. Que es al final de cuentas lo mismo como Surf, Sex and Roll, Radio Conexión Rock, las deficiencias mentales y los milagros. Uh-huh. También son lo mismo que al revés. Exacto. ¿Por qué te huele la axila, René? Porque sigo pensando que estoy muerto. ¿Ah, sí? Sí, entonces si tengo olor, sigo vivo. Pues no lo creo, los muertos también apestan. Oh, tienes mucha razón. Chanfle, no lo habíamos pensado. En fin, bueno, existe en una página que encontró Renécito que se llama Mundo Insólito. Que de hecho ahí sacamos muchas notas. Efectivamente, que es el top 10 de las visiones por la gracia de Dios. La pareidolia es un fenómeno psicológico por el cual un estímulo vago o aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. ¿Esto qué quiere decir? Que como gente que encuentra la cara de Satanás en las llamas de las Torres Gemelas. Exacto, cuando te alucinas y tú ves así una imagen que no debe ser, porque echas a volar la imaginación. O que ven a chupacabras en las formaciones de estalactitas y estalagmitas en el río Chontancuatlán. Exacto. Pero hay algunas de estas, como las más famosas, que saltaron a los medios internacionalmente. Principalmente en la internet, que está plagada de este tipo de chanchullos. Claro, como por ejemplo esta señora que encontró a la Santísima Trinidad en una tostada. Hace 10 años llevaba Diana Duiser guardado entre algodones y una cajita de plástico transparente. Aquí vemos la imagen. Una tostada en la que ella vio claramente, según ella, la imagen de la Santísima Trinidad, pero le fue muy bien, ya que la puso en subasta por internet y la vendió en $28,000. Una tostada en $28,000, exacto. Una tostada llena de quemada. Mo y llena de mo. Exacto. Y de hecho vemos al niño Jesús y es un pedazo de mo. La Virgen María en el subterráneo de Chicago. A la Virgen María es la que más aparece. Pues es que es milagrosa, Renecito. Y principalmente en el metro. Recuerda que en el Metro Hidalgo también tuvimos nuestro milagrito hace como 10 años, ¿no? Y la gente llegaba y le aventaba dinero. Eso era, es una onda antropológica interesante. ¿Por qué no hacemos un experimento? Yo también lo había pensado. De hecho, cuando se fundió mi computadora y llegó una descarga eléctrica al monitor, quedó una especie de óvalo en la pantalla. Yo pensaba promocionarlo como la Virgen del monitor. algo que... A lo mejor le pegas, mira, ya no digamos los 28 mil... Chinga, ya que venden 5,000 varos mi monitor para comprarme uno nuevo. Caramba. Exacto. Ah, ya saben, si quieren un monitor milagroso, abren el Coyote de la Gaña. Pero recuerdas que hace algunos años, cuando existían programas amarillos como Duro en el Recto o Duro Erecto, ¿cómo se llamaba? Sí, y que salían los hermanos Brena, ¿no? Exactamente, que me recuerdan un par de músicos ahí de una banda de sur. Que también creo que hicieron músicos. Creo que eran luchadores aparte también. Creo que sacaron un rap al en estilo fin. Conan. ese programa, ¿recuerdas que en cada emisión encontraban una virgen diferente y que encontraban la virgen del árbol allá por el desierto de los leones? Se me hace que ellos iban y le esculpían. Le esculpían a la Virgen, qué groseros, eso es una herejía. Esculpen. Ok. Bueno, existen. O también... la tallaban para que dijeran. Se la tallaban entre los Brennan. Chable. Se quitan sus sobrelitos azules. Y después se la tallaban. No, yo creo. Bueno, hay otras manifestaciones de este tipo de. Siempre la Virgen y Cristo. ¿Por qué los demás santos los ignoran? ¿O qué no les gusta parecerse? Pues es yo algo creo que me sí. pregunto. Bueno, en fin. La Virgen en un chuletón. Es como más popular, ¿no? Sí. La Virgen en un chuletón. Y pues más que vemos la fotografía, yo no veo en ningún lado a la Virgen. Un chuletón es un pedazo de bistec. ¿Pero no la ves? ¿Tú la ves ahí? No, yo no veo nada, yo veo una mancha blanca. Pero también está el Jesucristo en un trozo de pescado frito. Que esto yo lo considero algo como real, René. Porque si nos ponemos a pensar en la Biblia, los primeros apóstoles que Jesús recogió eran pescadores. Y el símbolo de los cristianos es un pez. Por eso, precisamente. Entonces, recuerda también que Cristo dijo, enséñale a un hombre a pescar y comerá toda la vida. Dale un pescado y comerá uno solo. Entonces, Cristo en un pollo frito de los capeaditos de Mixcoac con salsa Valentina, no me parece algo muy... descabellado, René. No, yo tampoco lo creo que sea muy descabellado, pero pues, la verdad no sé. Pero Fred Wan, este señor de Ontario que tiene el pescado frito en su poder, ajá, espera guardarlo un tiempo para después subastarlo y que le vaya igual que la tostada. Por $28,000, un trozo de pescado frito. Ey, y usado. Y guardado y con mojo. Ya ni siquiera con mojo. ¿Qué tendrá un pescado frito? Pues no sé, y más si era de marea roja, imagínate. Chanfle. Bueno, pero también está el caso del Cristo en la ostra. En la ostra, exactamente, que se apareció en una concha. Al momento de sacar al molusco. Sí, Matteo Brandi, que tiene un bar de mariscos en Italia. Se estaba ahí. ¿De mariscos se refiere que a homosexuales? No, mariscos. Ah, comida, mariscos. Sí, mariscos, okay, de comida. Ok. Entonces, pues encontró la ostra, la conservó y trae una réplica de la ostra colgada en su cuello. Chanfle, qué loco. Y también está Alá en un ternero. En un ternerito, en un corderito. Esto fue en Medio Oriente, que unos hombres se encontraron a un... Ah, porque les recuerdo, acuérdense, todo el relajo que hicieron los musulmanes porque hubo unas caricaturas de Alá, porque Alá no se puede representar gráficamente. Pero sí escrito. O sea, si tú puedes escribir Alá, y entonces... En el costado de un cordero... Se leía perfectamente, según ellos, Alá. Bueno, pues yo no sé árabe, pero pues sí se vea como unas manchas ahí raritas en el cordero. Ay, no sé, pero ¿por qué siempre aquí en Occidente encontramos imágenes cristianas la mayor parte del tiempo? ¿Por qué no podemos encontrar imágenes budistas, por ejemplo? Yo creo que en la India o en China han de encontrar muchas. ¿Y de vírgenes? Pocas. ¿Habrá vírgenes en Medio Oriente? Pues es que son elefantes blancos, coyote, y eso viene de la India. Echable. La globalización. Que el elefante blanco se aparecía y la gente se lo creía, y eran fiestas y todo, pero en realidad era para distraer al pueblo que iba a ver buena suerte. Y aquí se les aparece el elefante rosa a los que beben en demasía. Exacto. Bueno, también apareció una virgen. Esta salió en la tele. ¿Ah, tú la viste? Yo no la vi. Sí, yo la vi, salió... Una de las apariciones más pop, dice el website, los dueños de este edificio de oficinas de Clearwater, en Florida, pensaron en forrar las ventanas con un filtro de rayos ultravioletas para proteger a sus empleados del sol. Aquí considerados. Y lo que consiguieron fue que se les llenara el patio de fieles y curiosos, pues se apareció una virgen en esa película. Es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es cualquier otra virgen. Guadalupe. ¿Guadalupe? Exactamente. Okay. Y hasta que llegó un hombre como nosotros de amargados y que seguramente tenía un programa de radio por internet también. Sí, que no tienen fe en las cosas cristianas y... ¡Y viva Girón! ¡Viva y aventó Girón! Una... y aventó una ronda en contra. Y aventó una piedra en contra del cristal. El gironazo, exactamente. Este es un nuevo término, Renecito. Bien hecho. Un gironazo y rompió la ventana terminando y exterminando la fe de cientos de personas que habían reunido alrededor la de virgen la ventana. De la ventana. Chanfle. Nombrecito. Y también está, no nada más, en cuestiones inanimadas se aparece la Virgen de Guadalupe. Y también se aparece en criaturas del paraíso. Criaturitas de Dios. Exacto, como en la panza de una tortuga de Carey. Exacto. Y bueno, vemos aquí la panza. Así tienen la panza todas las tortugas. Mira, aquí está su cabeza, sus piernas. Así tienen la panza todas las tortugas, que no se hagan. Exacto, bueno, ahí está. El chiste es que se apareció también. Y ahora está también la Virgen de los Fogones. ¿De los Fogones? Exacto. Esto se apareció en un fogón allá por la Madre Patria. Pero seguramente ahí fue la Virgen de Fátima o algo así, porque no son muy fervorosos de la de Guadalupe. No, ahí sí fue la de Fátima, pero todas las vírgenes tienen capuchita. Exacto. Y pero no la, pero la de Fátima recuerda que lanzó sus tres predicciones, René. Y estamos a punto de cumplir la tercera. Te lo diré fuera del corte para no espantar a mis radioescuchas. Bueno, vámonos a escuchar ya más. Vámonos a música porque nos estamos poniendo. Fuera del corte es como dentro del programa, ¿verdad? Exacto. Chable, una doble negación de nuevo. Pues yo soy una doble negación en mí mismo. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock. Y escucharemos a continuación, Renecito. A los Rebels con Comanche. Vámonos por. Soul Sex and Roll Radio, que es lo mismo que al revés. Exacto. Hang out the gimp. The gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? We'll be right back. hay éxitos, solo buenas rolas. Recordando Coyote, pero primero vamos a decir las rolas que escuchamos, que fueron Los Atlantics con Bondi James y a Los Rebels con Comanche, que viene en el soundtrack de esa película famosona de ese director que se hace llamar, que nos gusta tanto, Tarantino, Quentin Tarantino. A Tarantino. Exacto. Ah, me estaba acordando, Coyote, cuando los monos te atacaron en el zoológico. Sí, sí, sí, es una anécdota que no volveré a contar. Por favor. Porque es muy chusca. Bueno, ok, porque no solamente porque el contexto se presta y porque los monos son muy peligrosos. Uno piensa en monos peligrosos y se remite inmediatamente a Joe o a King Kong. No, a un gorila o un orangután, pues, o no, un babuino. Exacto, pero no, los pequeños antropoides también son peligrosos. Retomo esa anécdota tan penosa de mi vida, René. Cuando tenía alrededor de 11, 10 años, que estaba en el zoológico de las Fuentes Brotantes, y un pequeño mono araña me atrajo hacia su jaula, jalándome literalmente de las greñas. Qué loco. Sí, que, pero también pobrecito mono araña. Pinche chango. ¿Qué trastorno habrá tenido como para...? No, pues qué estrés, porque su jaula era diminuta. Su jaula era diminuta y me estampaba en contra de la jaula hasta que llegó mi padre benevolente a salvar mi vida. apretándole como todo un superhéroe sus diminutas muñecas al mono hasta que me soltó y salvajemente aullaba, porque ya no eran gritos los que emitía ese animal. ¿Y desde ese entonces le tienes miedo a los monos? Pues no tanto, menos a los femeninos. Pues bueno, lo que pasó al coyote sí, fue, es una proyección, pero... El coyote sí sobrevivió a su ataque de los monos, pero... Hay gente que desafortunadamente no ocurre así. Uh-huh. Y esto, y no solamente a personajes famosos como Coyote Lagañas, no. Hay personajes más famosos que también son atacados por los antropoides. En la India, un alto oficial de Nueva Delhi, un ayudante de la alcaldía, pues fue asesinado por monos. Exacto. Bueno, no exactamente por los monos, sino que propiciaron que se cayera del balcón y que se desnucara. Y todo esto pasó porque los monos son una, como los perros aquí, ya es una plaga, los perros vagabundos. Pero allá imagínate, un perro vagabundo, los perros, las jaurías, los perros ferales, los animales ferales. Ajá, los perros de rancho, dice una amiguita. Exacto. Pues... En cierta forma pueden ser controlados, pero un mono es mucho más inteligente que un perro. Sí, obviamente. Entonces se le lanzaron encima a este hombre, pero en un número pues relativamente grande, debe haber sido, para que este hombre, al momento de quererse los quitar de encima, tropezara, resbalara y cayera por el balcón, perdiendo la vida. Exacto. Y es una plaga en la India, como acaba de decir el coyote. Incluso se ha habido, han llegado a... A contratar a militares. Deja militares a entrenar otros monos más agresivos, para que echen del tren, de los trenes o de estaciones más importantes o más bonitos lugares, a los monos salvajes. Y eso a lo mejor va a pasar como en Los Simpson, ¿no? Que están las culebras, luego llevan a animales cada vez más grandes hasta que se convierten en otra plaga, ¿no? Hasta que llega el invierno y se mueren todos. A lo mejor este es el principio del planeta de los simios, entrenar monos que después cobren una inteligencia mayor a la humana y quieran gobernar el planeta. El problema es que el mono es tan inteligente que cuando los capturan y los llevan muy lejos en la selva, recuerdan el camino y regresan a donde hay comida, hay donde esconderse y tienen la vida más fácil. Y eso es obviamente porque al final de cuentas el hombre fue el que invadió su hábitat. Exacto. Y no al revés. Y le pasa lo mismo con los elefantes se están volviendo asesinos. Sí, pero África. Porque porque el hombre empieza a introducirse en su hábitat. Y ellos, al final de cuentas, son seres territoriales. Y aparte de que un elefante tiene muy buena memoria, también parece ser que tiene una especie de comunicación generacional. Ah, exactamente, ¿no? Incluso sentimientos funerarios también. Uh-huh. Ocultan los huesos cuando muere alguno de ellos, le sufren, lloran, o en este caso balan. Ajá. Pero eso ocurre. Y toman venganza. Cuando ven un ser humano, se enfurecen. Hay ciertas manadas de elefantes que ya están catalogadas como peligrosas y tratan de reubicarlas para que no se acerquen a los poblados. Así que todos los que tenían pensado en ir al mascota a comprarse un paquidermo, por favor, absténganse de ello. Sí, porque son seres muy, muy peligrosos. Exacto, pero ahorita tenemos un... No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? Tenemos un flash de criptozoología. Lo que usted estaba esperando, efectivamente. Y esto ocurrió nada más y nada menos que en Estados Unidos, ¿dónde más? El lugar de las paranoias, solamente ocurre en Estados Unidos. Pues, sucede que en uno de estos bosques de Colorado. ¿Bosques colorados? No, un bosque como los de Colorado. Como los de California que se están quemando, por eso bosques colorados. ¿No? ¿O te refieres al estado de Colorado? Pues sí, pues mira. ¿Por qué no me haces caso? No es que no te haga chiste, caso. René. Lo que pasa es que unos buscadores de Sasquatch. ¿De Sasquatch? ¿Quienes no conocen a los Sasquatch? Es el pie grande. ¿O Bigfoot? Exacto. Tenían sus cámaras infrarrojas con que disparaban automáticamente puestas en el bosque. Y capturaron una foto muy misteriosa de un animal que parece ser un pie grande. Pero otros científicos salieron y dijeron... Zoólogos más serios. Dijeron déjense de tonteras. Eso es un osesno. ¿Qué es un osesno? Pues un oso bebé. Un oso bebé, un oso adolescente que tiene una apariencia, digamos, semi-homínida. Humanoide, digamos. Humanoide. Y camina, casi erguido. Casi erguido. Entonces, pues uno lo ve de noche como una foto medio borrosa. Entonces dice, no, pues es el pie grande. Ahí el Sasquatch. El Sasquatch que está haciendo con chacho. Pero no ha hecho nada de hecho, chino. Un ochesno. ¿Y qué? Y yo he pensado, René, anunciamos tanto esto. ¿Te imaginas qué pasaría si en un momento dado... ¿Fue ese oficial el hecho de que Nessie existe, por ejemplo, el monstruo del lago Ness? Pero pues el lago Ness ha sido dragado prácticamente por todos lados con millones de instrumentos. Pero te imaginas qué pasaría con el mundo entero. Yo si de repente dragarlo, como dice el señor Burns, para encontrar. ¡Maldición! ¡Dragan el lago! Y hasta que lo encontró. Hasta que lo encontró. Sí, pues es que lo que hace el dinero. Uh-huh. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente nos dijeran el Yeti existe y hemos encontrado una comunidad de ellos en el Himalaya? Y tienen internet. Y tienen internet. Y para nosotros, y para ellos, nosotros somos los animales criptozoológicos. Y qué loco, qué loco. Wow. Si digo, oye mamá, es que existen los humanos. Ay, dejecito, antes vete a dormir. Exacto, son unos osesnos. Uh-huh. Bueno, pues vámonos más a rock and roll. Sí, más rock and roll, porque y a continuación hay buen escucharemos, rock and roll. Te pedí una canción, ¿la tienes lista? Claro que la tengo lista. Esta va con dedicatoria especial para la señorita Pamela. Perfecto, para Pamela, donde quiera que esté. Exacto, y que sus colores embriagan, seguramente. Sus colores embriagan y ella es como un arco iris, dice la rola. Esto es Sucesos en Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, Pati Solita.

y escuchamos. Los dejamos con una pausa musical para que no les caiga tan pesada la nota roja, oigan, porque sí, está rudo. Pues qué otra cosa hay más que en este país que nota roja, René. ¿Eh? Ya las noticias se han estandarizado en nota roja totalmente. Todo ya es sensacionalismo y amarillismo. Y de hecho, internacionalmente, la xenofobia se ha vuelto un peligro para nuestra madre patria, porque no podemos dejar que vengan esos sudacas de mierda. Perdón, yo no soy español. Es por eso que les recetamos previamente, antes de este soponcio estomacal, un colorido bloque musical. Y que estuvo a cargo de las piedras rodantes inglesas con Ella es un arcoíris y después El bikini amarillo a lunares tiri tiri tiri. ¿Ea? Y bueno, después, efectivamente, René, en la xenofobia y el odio racial se está dejando ver en todas partes del mundo. Y estábamos comentando la cuestión de Japón. Ya habíamos hablado en alguna emisión anterior en la cuestión de que la imposibilidad que tienen los japoneses para encontrar hogar y que son muy pequeños. Obviamente es una isla, cada vez el lugar es más reducido. Entonces se quedan incluso a dormir en los cafés. Exacto. ¿Sí? Entonces imagínate lo difícil que puede ser para un extranjero. Si para un nacional lo es. Sí. ¡Ay! Para un extranjero lo puede ser aún peor. Y René está sufriendo aquí una especie de exorcismo. Creo que por estar hablando mal de los españoles me dio un calambre en la pata. Me da mucho gusto, te lo mandó Dios para que veas que existe. Ay, sí dolió. Me da gusto. Casi te retuerces como traconete con sal, René. Sí, oye, me echaron sal en la herida abierta. Pero bueno, estamos con esto de la cuestión de los japoneses. De la xenofobia. Y lo difícil que es encontrar para los extranjeros un hogar en esta ciudad. De hecho, luego, atención, por ejemplo, hay hoteles en los que tienen un letrero que dicen No Geijin. Geijin en la jerga japonesa. En la jerga japonesa es no extranjeros. No importando qué tipo de extranjero seas. Los japoneses no son groseros. No te van a hacer un no te van a ir a golpear. No te van a ir a dar de caratazos. A dar de caratazos, no. Solo te van a negar la atención. Chanfle. Muy amablemente, muy correctamente decir no queremos extranjeros. Y al final de cuentas están en todo su derecho, digo, están en su territorio, pero esto no lo hacen con una concepción antihospitalaria, sino porque simplemente los recursos están limitadísimos hasta para ellos. Exacto. Y bueno, esto también ocurre en lugares en donde los recursos no están tan limitados como en España, y que ya en los últimos meses hemos tenido varias noticias de manifestaciones de xenofobia y de cómo ha crecido el movimiento racial en España. Y es algo muy raro, porque España ha sido declarado hace poco tiempo como uno de los países más multiraciales de Europa. Exacto, y yo creo que digo, es como Estados Unidos, hay muchísimas razas, pero también están construyendo. Y aparte, en España, lo que también está pasando, algo muy curioso, que los españoles no quieren darse cuenta o se quedan dormidos. Los españoles no les interesa tener hijos casi ya. Exacto, y se están poblando de etíopes, ecuatorianos, mexicanos. Mexicanos no tanto. Más a España, más los que van son argentinos, son los sureños de América. Exacto. Ecuatorianos, argentinos, brasileños, colombianos, son los que caen en España, y los del norte de África. Y bueno, en este caso, seguramente nuestros radioescuchas se enteraron del caso de un hombre madrileño que atacó a una joven adolescente. Llamar hombre, porque no, yo creo que eso es una bacteria. Efectivamente, es una sanguijuela social. Uh-huh. Y pues resulta que atacó y humilló en el metro de esta ciudad a una joven adolescente ecuatoriana. De 17 años y él tenía 21, maldito cobarde, oye. Exacto, y él se justifica diciendo que estaba borracho y que por eso la atacó, pero yo creo que nosotros somos personas adictas al dios Baco y jamás hemos hecho, ni en nuestros peores momentos, ese tipo de manifestación. No, para nada. Pero vaya, justicia divina. Quiero ver si se encuentra a un ecuatoriano de 1.90 más peso, como de su edad. A ver si es cierto. A ver si es cierto que odia a los ecuatorianos. Efectivamente, pues resulta que la justicia del YouTube otra vez hizo el idem. Uh-huh. Y ese hombre fue capturado y encerrado. Aparte de que salió en YouTube porque es en las noticias. Sí. O sea, lo capturaron en las noticias. Lo bueno fue que hay una cámara de vigilancia en el tren que capturó toda esta violencia. Si no, hubiera podido haber quedado impune. Como muchos otros casos. Uh-huh. Que luego ni se saben. Efectivamente. Por miedo o que les quedó un pendiente a las personas y no quieren denunciar. O por cuestión también gubernamental, que oculta este tipo de casos, como la de la anciana de la Sierra Songolica, que dicen que fue un mal estomacal cuando los malditos sardos fueron quienes abusaron. A ver, señor, a ver si se cuida esa indigestión, porque de eso se muere la gente. Ya pues, tiene hasta semen en el estómago. Pues, ¿qué come, señora? Uh-huh. Por eso estamos hartos de... el semen de las señoras. Y los abusivos gubernamentales. Y la xenofobia. Ya no sean xenofóbicos. También el otro día a mí me pasó, por mi trabajo, hay mucha gente oriental, japoneses y coreanos. Un barrenderillo, bueno, no barrenderillo. ¿Cómo barrenderillo? Usted también está haciendo segregas. Lo que pasa es que lo insulto porque eso se merece el tipo. Ah. O sea, no sé, un vago de la calle. Yo pensé que era él el que había sido abusado. No. Entonces sí, llamémosle barrenderillo. No sé. Paso a una señora con dos niños, todos con rasgos orientales, dos niños como de kinder. Dos yellow kids. Uh-huh. Caminando como si nadie le empieza a despotricar en contra de ellos. ¿Y de qué? ¿Cuál era su argumento? Ninguno, así, malditos amarillos, estúpidos, ¿qué hacen aquí? Largo, que la chingada. Entonces, a mí se me indignó mucho y otro amigo que estaba conmigo y lo encaramos, o sea, ¿usted qué le pasa? ¿Y qué dijo el hombre? No, pues nomás como que se dio media vuelta y se fue y desde la esquina nos empezó a gritar a nosotros. Y así, ¿ustedes qué hacen aquí, cabrones? También váyanse. Casi, casi, nomás le faltaba decir. No, pues qué lástima que la gente se comporte de esa manera. Porque no se vale. La mala vibra no lleva a ningún lado. Exacto. Aparte no se valía porque se le ocurre gritarle a una señora joven, se veía como de 29, 30 años, con dos chavitos de... ¿Por qué no le dice a alguien con finta de Bruce Lee o de Kato si o cierto. Algo así? A ver si sí es cierto. Chamble, este mundo se está pudriendo, René. Por eso, ¿qué te parece si vamos a escuchar bonitas canciones para...? Sí, bonitas canciones para alegrar el corazón y que sea... alegrar el corazón, exacto. Yo quiero demostrar que la cooperación internacional puede darnos cosas muy buenas. La globalización, René, la internet es un ejemplo de ello. Nosotros estamos transmitiendo a través de la red y eso ya es un ejemplo de que las cosas se pueden llevar bien en equilibrio. Y esta es una canción que me gusta mucho porque es algo así como de montaña a montaña. O sea, de los Balcanes a los Andes. Wow. Es una combinación de klezmer con música andina. Ah, ¿son los parisinos esos que nos gustan tanto? No, coyote, no. Es una sorpresa. Y los vamos a escuchar ahorita. Esto se llama el Bubamara Pasa. Bubamara es una palabra balcánica y el Pasa, pues es algo así como un tributo al Cóndor Pasa. ¡Ah, qué bonito! A ver, pues... hasta para mí va a ser sorpresa. Esto sigue siendo Sol Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que está muy klezmerzón. ¡Ea! ¡Cof, cof, cof, cof, cof, cof, cof! Esa no era. ¡Ah, René! Perdón. Ahora sí, el Bubamara Pasa del doctor Nergir Karalik. ¡Ea! Vamos a escucharlo. Thank you.

de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, su Demon y el Pulpo. Así es. Querido público, aficionado estamos al costalazo, bienvenidos a su gustada sección de Bote en Bote por Subsex and Roll. Efectivamente, y en esta ocasión hablaremos de un evento que va a causar conmoción en la escena surfera y en la escena luchística nacional. Y en todos lados, porque ya saben que las luchas, pues ahorita es lo de siempre y ha sido muy buenas desde los años 50 que han cobrado gran fama en los últimos años. Y el día 18 de este mes, el Hijo del Santo, el Enmascarado de Plata, cumplió la cantidad de 25 años de estar dándole duro al rock and roll. Ya está viejo, lo hizo el santo. Ya viene el nieto seguramente por ahí. Y bueno, esto lo va a festejar con una lucha estelar, nada más y nada menos, que se va a llamar Todo por el Todo. Exacto. Es una lucha de apuestas que se inició con Lay Park, L.A. Park, nunca es. La Parca, se cambiaron el nombre porque tuvo unas broncas ahí de derechos de autor, que la AAA le robó el personaje. Así y es. Puso a otro güey a luchar con el mismo nombre. Entonces, él decía que empezó primero contra La Parca, digamos. Después se agregó el Blue Demon Jr. Así de, yo también quiero, güey. Pero lo importante de esta lucha es de que es alguno de estos tres gladiadores. Y no solo eso, acuérdate que se llegó a un número de 16 gladiadores. Y que van a volar las capuchas, por seguramente alguno de estos tres. Uno de ellos. Va a perder la identidad. Híjole, ¿a quién le vas? Pues es que yo la verdad yo no quiero que pierdan la identidad ni el Blue Demon Jr. ni el Santo. Aunque, porque sí han sabido ganarse de su lugarcito en el nicho de la lucha libre nacional. Porque cada uno por su lado, tanto el Blue Demon Jr. como el Hijo del Santo, han hecho su carrera, han tratado de levantarse solos. Y aparte viven a la sombra de las grandes figuras. Exacto. En cierto momento, en cierto punto. Pero se han sabido aprovechar también de la explosión de la multimedia en el mundo y han llevado a su personaje a la televisión, a los cómics, a las películas de nuevo. Así. Entonces es muy rescatable. ¿Y esto es la lucha cuándo, Renécito? Esto va a ser el 8 de diciembre. Así que vayan comprando sus boletos. A los que no vayan a ver a Bjork a Guadalajara, pues tienen la oportunidad del día sábado 8 de diciembre ir a la colosal Arena Coliseo, ay, valga la redundancia. Para pero que mira, fíjate, va a estar muy bueno porque va a estar lleno de juniors y de muchas leyendas. El Mil Máscaras. Wow. Canek. No. Rayo de Jalisco Junior. No manches. Y también se está en el tintero el Dr. Wagner Jr. Wow. Y el Príncipe Maya. Entonces está lleno de figuras esa noche. Vale la pena, mucho la pena ir a la Arena Coliseo ese día. Exacto, va a estar muy bueno. Y hasta se dice que va a haber pago por evento, porque ya también hasta la lucha libre la vemos por pago por evento. Algo que ya no sucede con el box, ahora el deporte popular. De hecho, el box salió algo muy curioso. Ajá. Con el box. El Consejo Mundial de Box quiere también patrocinar luchadores. Chao. Nos vamos a la rola dedicada a los luchadores. Estos son los Surten Cultos de Skits con Santos Hoy. Pues sigue siendo Sor Sex and Roll. By day, a famous wrestler. By night, a superhero. Protecting the world from the famous bad guys and chicks. Like the Aztec Mummy Man, the Mayan Vampire Women, oh yeah. And you know you can hear him on the back streets of Mexico City on a cool, cool evening in a small white Ford sports car. You know, I'm talking about Santo. That's right, Santo. One more time, I'm talking about Santo. The man, the man. Viva Del Santo! Ay, ay. Para que se aprendan nuestros identificadores comerciales como debe ser. Por eso lo pusimos doble doble vez. Doblemente. Exacto. Dos veces. Pues escuchamos antes del bloque luchístico. Antes del bloque luchístico, escuchamos Born on the Bayou de los Creedence y al doctor Nelje Kanahelic con el Bubamara Pasa. Exacto, y después la sección gustada de todos ustedes, la arena bote en bote, y terminamos con la canción de Certain Curtain on the Skits de Santo Sumo. Que ya prometemos cambiar las canciones porque creo que ya la hemos repetido. No, en esa no la hemos repetido muchas veces. ¿Ah, no? No. Pero sí la hemos repetido un par de veces. Por yo creo que sí. Entonces, bueno, una disculpa a los radioescuchas fieles. Y para los que son iniciados, pues esta canción seguramente les resultará muy cotorre y como nueva. Y bueno, como ya para nosotros es miércoles y para ustedes es jueves. Ah, no, pero vamos primero a una nota importante de la cuestión de la literatura pop internacional. Ahora que todo el mundo está de moda salir del closet. Exacto, hasta los magos de cuentos infantiles eran gays. Exacto, y no estamos, estamos hablando de Gandalf, de Tolkien al mismo tiempo, pero que en realidad Tolkien nunca dijo que Gandalf era gay. No, no, en no. Este caso hablamos del actor que interpreta a Gandalf en la trilogía. No, no, no era Gandalf, era el otro mago, el mago blanco de la primera. Saruman. Sí. Exacto. Bueno, era el mismo actor que hacía a Dumbledore en las primeras películas. Que es el director de Hogwarts, de Harry Potter, que se desconoce. Pues resulta que en el transcurso de esta semana, la escritora J.K. Rowling declaró que Dumbledore es gay. Punto. Pero ¿cómo? O sea, nomás lo dijo así y ya. Okay. Bueno, mira, dice: mi sincera respuesta, siempre pensé que Dumbledore como gay. Siempre lo imaginó como gay. ¿Y por qué? Porque dijo: se enamoró del mago Gellert Winterwald. ¿Qué nombrecito les pone? Gellert Winterwald. Pero este último se convirtió a las artes oscuras. Dumbledore, atraído por esta brillante persona, fue horriblemente decepcionado por él. ¿No nos estará dando como un adelanto de una posible gancho de lo que va a ser el próximo libro? Tal vez. Se supone a lo que mejor ya se acabó Dumbledore. Sí, ese era el último. Ajá, el último, pero. El príncipe criollo, ¿cómo se llamaba? No, el fuego de los... El fuego cáliz, ¿no? Cáliz de fuego, alguno de esos. Ese es el quinto libro. Bueno, alguno de ellos. El chiste es que hay hasta camisetas festejando este claro, evento. Rapidísimo, Dumbledore ya tiene sus camisetas. Entonces ustedes las pueden conseguir a través de internet y hay en coquetos colores, pastel. Claro, pues no puede ser de otra forma. Por $20 serán suyas estas playeritas para expresar el orgullo gay de los magos de Hogwarts. Exacto, y porque los gays también hacen magia. Exacto, y bueno, les decía que para nosotros es miércoles, ombligo de semana, pero para ustedes es jueves porque nos están escuchando en vivo y que ya empieza a oler a cerveza, ya empieza a oler el fin de semana a fiesta. Exacto. A escarceo, empieza a oler a cuestiones sexuales. Y nomás por eso... Les vamos a terminar este programa con una serie de datos curiosos, que ni tan curiosos, algunos seguramente ya los conocen. Pero antes nos vamos con una rola mala porque los queremos mucho. Y regresamos con los tips de sexo. Exacto. Ah, me parece perfecto. ¿Y la rola es? Armando Palomas con Rupestre 2000. No es tan mala, no es tan buena, ustedes juzguen. A mí me gusta. Pues ahí les va. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Que también es bien rupestre por conexionrock.com.mx. O al revés. Y me siento incomprendido. Hacer rupestre tienes que estar bien jodido. Toco cada año en los tributos pa'l Rodrigo. Esa se da un abajo del ombligo. Soy un rupestre y la fama me acaricia. Con mis rolitas y mi lira toda sucia. Me las arreglo y eso sí con mucha argucia. Va a estar brillando en los carteles de la Alicia. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre. soy un rupestre 2000. Me emborracho con mis compas valedores, por los rupestres somos grandes bebedores. Nomás les pido por favor no sean cabrones, no me confundan con los pinches trovadores. Y le pregunto al destino por qué te fuiste, porque el apodo que tú ya nos heredaste, y no supiste la chinga que nos dejaste. Ay San Rodrigo, ¿para qué te nos moriste? Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre. Rupestre 2000, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre 2000, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre, soy un rupestre. Bebtito, soy un surfero, soy un surfero, soy un surfero, soy un surfero 2000. Exacto, y ese fue el señor Armando Palomas con su rupestre 2000. Muy buena rola, cuando lo vean en los carteles váyanlo a ver, vale muchísimo la pena. Tiene muy buenas canciones, muy buenas interpretaciones. Realmente es alguien que vale la pena ver en vivo. Y bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Y aquí les hablaremos 10 datos curiosos que ustedes a lo mejor sabían y no, y si no lo sabían, pues para que se los aprendan. Y sobre para que sexo. Exploten a sus novios, amantes, amigos, fris, esposos, novias, llamarles como ustedes les quieran decir. Aquí va, pues el primero, los delfines y los humanos son los únicos animales que además de tener reproducción... Dicción. Que además de tener sexo por reproducción, también lo hacen por placer. ¡Wow! ¡Wow! Diría un delfín orgasmeado. Exactamente, y la segunda es... Un hombre eyacula aproximadamente 7200 veces en su vida. De esas 7200 veces, 2000 serán nada más y nada menos que por el compayito, alias la masturbación. Exacto. Durante la eyaculación, el semen alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora. Así que, chicas, las relaciones son peligrosas. Sí, porque la velocidad mata, recuérdenlo. Y bueno, en el número 4, el pene promedio de un hombre mide entre 12.7 y 15 centímetros, es decir, de 5 a 6 pulgadas. Para nuestros amigos ingleses. Efectivamente, mientras que el pene de una ballena azul mide nada más y nada menos la fabulosa distancia de 3.6 metros, que corresponde a 11 pies. Qué loco. El hombre tiene promedio... Imagínate, 11 pies, René, es la distancia... De la mancha del penal a la línea de gol. Oh, ¡no manches! Ay, para hacer muchas criadillas sale mucha carne. Es que son 11 pies, o sea, imagínate. Chanfle. El hombre tiene un promedio de 11 erecciones durante el día y en la noche nada más 9. Chale, qué mal funcionamos. Debería ser al revés, ¿no? No sé, pero... Y aparte, híjole... No, durante la noche en el sueño. Sí, por supuesto, pero debería ser al revés, pero... Pienso que no, son muy incómodas, y más cuando tienes que levantarte a caminar y andar en algún por la lado casa. Y tienes alguna prenda ajustada, no es algo muy cómodo. No duermas con prendas ajustadas, con prenditas holgadas. Por ahí me decía también una bella damisela que por lo menos a las niñas no se nos nota. Y dije, ay, ¿qué me quiso decir con eso? Exacto. Y bueno, la siguiente es, los espermatozoides tienen que viajar un aproximado de 7 a 10 centímetros antes de llegar al óvulo, esto dependiendo de la... Del tamaño del útero de la última mujer, claro. El hombre puede lograr una erección en medio de 10 segundos, rápido y furioso. Ay, cabrón, ahora aguas, no manches, no me veas con esos no ojos, por favor. Allá, no apuntes, sí, para no, allá. Ve, voltea para el monitor, por favor. Los espermatozoides necesarios para duplicar la población mundial actual entrarían en la circunferencia de una aspirina. Y los óvulos necesarios para duplicar la población mundial entrarían en el huevo de una gallina. Qué loco. No manches. Qué poquito espacio. Las primeras erecciones del hombre se dan en el último trimestre del embarazo, cuando aún son fetos. Híjole. Desde ahí se desquita uno. Es que desde ahí ya son fogosos los muchachitos. Sí. No, pues de hecho escucha dice... a la prima de, ay, qué bonito bebé que ahí viene. Y... Freud dice que la primera relación sexual que tiene un niño al nacer es con su propia madre al momento de amamantar, y algunos de ellos tienen erecciones mientras qué loco, ocurre eso. Qué loco. Algunas mujeres incluso también llegan a tener orgasmos cuando amamantan a sus hijos. Wow, estamos llenos de patólogos. La eyaculación promedio es de 5 mililitros a 10 mililitros. ¿Esto dependiendo de qué? Pues no sé, de... ¿De la excitación? ¿Cuánta leche hayas tomado? No, ay, René, eso es de niño de secundaria. Ok, pues chafle, ya esos son los 10 que les teníamos preparados a ustedes para que su fin de semana les resulte harto lúdico, harto sexoso, harto sabrosón. Uh-huh. Y nosotros nos despedimos. Lamentablemente... Este programa, como el show de Porky, ha llegado a su final. Así es. ¿Cómo iba la canción del show de Porky? Lástima que terminó el festival. Es un sex and roll de hoy. Es un sex and roll de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Exacto, la próxima semana tenemos una cita con todos ustedes. Y recuerden que pueden enviar sus sugerencias, mentadas, comentarios lascivos y demás a sorsexradio@gmail.com y pueden bajar el programa por conexionrock.com.mx/blog. Ahí estarán todas nuestras grabaciones históricamente acomodadas, si es que es posible acomodarlas así, si no, ahí están todos. Sí, porque chafle, René, no ha subido la de la semana pasada. Ya en esos... Bueno, pues subiremos juntas estas dos emisiones y pues lamentamos el atraso. Exactamente, exacto. Pues bueno, nos vemos el próximo jueves, que recuerden, es el especial de terror. Exacto, así que tráiganse su lámpara porque nos van a escuchar a oscuras. Por conexionrock.com.mx, René Venturoso, como siempre, un placer estar contigo. Igualmente, carnalito, nos vemos el próximo jueves. Se me cuidan, que tengan suertecita, como diría. Que les vaya muy bonito. Yo soy Coyote Lagañas, hasta la próxima semana. Adiós. Me la llevó el Dios, el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de hace un tiempo. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie me ataca. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más. Y ahora, ¿qué piensa usted hacer? Seguir luchando para combatir el mal, codo con codo con la ley y la justicia. Mi misión será esta: seguir luchando sin descanso para impedir que el mal triunfe sobre el bien, honrando la memoria de aquellos que me inculcaron estos nobles ideales y llegaron hasta ofrendar su vida para defender este principio y lograr que algún día la justicia y la paz imperen entre los hombres, ofreciendo a la humanidad una existencia de seguridad y noble progreso.